contentos a la radio para venir a acompañarnos en este sábado de programa que habitualmente ustedes, queridos auditores, nos escuchan. Estamos bien acompañados hoy día. Santiago, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Señora Rebeca, amigos auditores, buenas tardes. Sí, tenemos una visita, una muy buena visita, que ya se viene a quedar acá en casa. Así que usted la presenta nuevamente. Pilar, qué gusto saludarte. La verdad es que te habíamos extrañado, harto programas fuera, pero ya estás de vuelta de nuevo. Entendemos que todo viene en la parte de tu familia, así que gracias a Dios. De vuelta al programa, bienvenido a nuestro programa y esperamos como siempre tus aportes en relación a lo que nosotros vamos entregando después de la media hora de acá, porque esto no se cierra aquí. Exacto, esto es toda la semana, todo el mes 24/7. Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto volver acá a la radio. Bueno, yo me tuve que ir por motivos laborales y familiares y ahora he vuelto a la radio para poder acompañarlos y estar aquí junto a la señora Rebeca Senjo y a Santiago para mostrarles las cosas buenas que están pasando en nuestro país y en nuestra comuna con una mirada, como siempre, positiva de nuestro querido Futrono. Oye, estábamos mirando el tiempo. ¿Cómo se ve esta semana, Pilar? Bueno, según Meteo Chile, que es la página oficial del gobierno, hoy día va a estar un poquito helado, mañana va a salir el sol, pero va a ser menos 2 grados. Ajá. Lunes, martes y miércoles, chubascos débiles, una pequeña lluvia, también bastante helado, con máximas de 8 o 10 grados. Pero así se nos viene la semana y ya estamos en invierno, no hay que olvidar eso. Santiago, ¿y estas heladas cómo afecta el campo? Sí, pues el pasto se ve harto dañado, porque se empieza a quemar el pasto. La verdad es que ya los forrajes en todas partes he visto que ya están dando forrajes. ¿Hoy día se subió la helada? Sí, se subió la helada hoy día. Sí. Eso significa quizás las lluvias que tenemos mañana y pasado, ¿no es cierto? Se proyecta el lunes, o a lo mejor mañana ya tenemos lluvia, tenemos, pero como dice la Pilar, para mañana tenemos menos 2 grados, también vamos a tener otra helada. Así que a sacar los guantes, las bufandas, los plumones. Gorros, los plumones, los guateros y todo lo que significa calorcito para el ser humano. Y sobre todo cuidarse mucho, porque no se olvide que estamos en época de influenza. Oye, y también cuidar las mascotas, porque las mascotas son también las que sufren harto el frío, así que... Exacto. Así que a cuidarnos todos. No se olvide pasar, si tiene principios de bronquitis, principios de enfermedad, pasar la posta. La atención de urgencia me enteré el otro día. Al CESFAM. El otro día me enteré que la urgencia funciona todo el día y pensaba que funcionaba solo de las 5 de la tarde en adelante. No. Funciona todo el día, así que si usted, su hijo, su nieto, tiene problemas respiratorios o de influenza o gripe, parta al CESFAM, que lo va a atender muy bien. Oye, Santiago, bueno, nosotros el sábado pasado nos estuvimos acá por el tema de que al día siguiente eran las primarias. Queremos comentar algo de las primarias. Te doy la palabra para que nos cuentes cómo viste ese día domingo, tú que estuviste ahí desde muy temprano. Cuéntanos tu impresión respecto a este proceso cívico. Bueno, como siempre, Futrono, ¿no es cierto?, muy tranquilo, demostrando su interés por hacerse presente en estas elecciones. Como le digo, a la Escuela Balmaceda todo se realizó en las 12 mesas que había, muy tranquila, la afluencia de gente... Ya empezó a llegar como las 11, hasta las 1:30, 2, tuvimos harta gente. Y en general lo vi muy tranquilo, Futrono le gusta votar tranquilo. Creo que igual fue una sorpresa la cantidad de votantes que llegaron a los dos locales de votaciones que teníamos en la comuna. Por una parte, siento que está el cumplimiento del deber cívico, y por otra parte también yo creo que fuimos escuchados a que nosotros... tanto llamamos a votar. Creo que eso de verdad se escuchó y finalmente los habitantes de esta comuna que tienen derecho a voto hicieron uso de ese derecho. Exacto, se calculaba un 10% y llegó arriba de un 25%, así que fue harto más la gente que fue a votar en esta elección. Y que fue una sorpresa a nivel nacional. Exacto, sí, yo quiero hacer una acotación. A mí el domingo me tocó apoyar al CERVEL en el tema y estuve desde las 7 de la mañana en el Colegio Balmaceda apoyando ahí, haciendo ayudante de Pindi y de todo. Y era muy emocionante cómo la gente acudía, especialmente las personas mayores, tercera edad, gente del campo, a los que les mandamos un saludo, por cierto, que se levantó temprano y fue a votar. Hubo también, por cierto, a nivel nacional, no solamente en Futrono, una descoordinación entre las listas, pero ahí estábamos para ayudar a que la gente votara en el lugar que le correspondía para que no perdiera el voto. Bueno, y un consejo en lo particular para aquellas personas que tuvieron problemas en no poder ejercer su derecho a voto, que se preocupen de solucionar su tema de aquí al tiempo que va a tocar de nuevo las elecciones. Exacto, había varios invitarlos casos. A eso. Habían varios casos de personas que estaban inscritas en partidos políticos, y eso fue tema a nivel nacional, ustedes lo vieron en las noticias, de que había gente que estaba inscrita en partidos y no pudo votar precisamente en esta votación, pero nosotros les decíamos que fueran al CERVEL, o en el caso nuestro, al Chile Atiende, que está frente a la Iglesia Católica, que funciona de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde, porque ahí se ve todo el tema electoral, de cambio de domicilio, del partido, todo lo que hace el CERVEL, Chile Atiende acá en Futrono. Bueno, y la desafiliación a un partido político y que corresponde a un trámite personal que el afectado debe realizar directamente en el servicio electoral, el CERVEL, lo que tú acabas de mencionar. Pero este trámite se puede realizar durante todo el año. Los beneficiarios, personas mayores de 18 años que aparezcan como afiliados a un partido político sin su consentimiento, porque resulta que muchas personas a veces firman listas para algunas determinadas causas y después aparecen... Tema a nivel nacional. Claro, y de hecho aparecen en un partido político en el que ellos nunca se enteraron. Así es que allí hay que realizar un trámite y, como tú bien dices, en la página del Chile Atiende igual están todos los antecedentes como para poder realizar el trámite o por lo menos ver todos los datos que se les requieren para realizar este trámite, ¿ya? Usted lo puede hacer a través de internet o ir personalmente a los vecinos de Chile Atiende aquí frente a la Iglesia Católica en Padre Lodegario. ¿Y el costo del trámite de Santiago? Fíjate, ninguno. Ninguno. Ninguno, así que solamente hay que hacer el trámite. Sí, ese día los pasó, por ejemplo, en algunas mesas, ¿te acordás, Pilar? Sí, que sí me acuerdo. Figuraban en el CERVEL como inscrito y sin ningún problema para votar, pero no estaban en el padrón de la mesa. Exacto, fueron casos contados, por cierto, pero fueron casos que se realizaron, que no deberían haber pasado, pero que pasaron. Y por eso mismo, si usted se cambió de domicilio, había mucha gente que se cambió de domicilio, y no pudo votar en esta votación, pero están listos para la votación de noviembre. Para esa fecha va a estar actualizado el tema del cambio de domicilio, cosa que no pierdan su voto y puedan expresar su voluntad a través de la votación de noviembre que se viene con un tema muy importante. Sí, pues así que, como le digo, felicitar a los futroninos que se votó tranquilamente, felicitar a los ganadores y prepararse para noviembre 17 que vienen las elecciones ya, ¿no es cierto? Así que quedan 4 meses y medio para volver a estar y invitar a la gente. Porque y que se nos va a ir rapidito el tiempo. Sí. Invitar a la gente es importante el voto. Yo creo que uno tiene derecho a alegar, como se dice, cuando demuestra de alguna manera que tiene interés en las cosas que pasan en el país. Así que aparte, la única forma efectiva de mostrar lo que uno opina es a través del voto. Todas las otras opciones violentas o no pacíficas no funcionan. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre una situación que en lo especial esta semana se ha conversado bastante y hemos escuchado bastante en las noticias, y se trata del bono del logro escolar. El bono va a alcanzar a 50.000 pesos por cada niño. Después vamos a ver los tramos, cómo se va a entregar esto, que se va a entregar por una sola vez a la persona cobradora del beneficio. Se va a pagar si usted fue beneficiario de la asignación social durante el 2011. El bono será pagado por una sola vez en el mes de mayo del 2012. Y en los requisitos para recibir este bono de logro escolar están los que están cursando el quinto año de educación básica y el cuarto año de educación media, ambos inclusive, durante el año. Tenemos unos tramos que son importantes, que es los montos a pagar por tramo. Santiago, me gustaría que me ayudes a contar en este aspecto cuál es el... Sí, el monto a pagar, ¿no es cierto?, por tramo, como dice usted, para aquellos alumnos que se encuentren dentro del primer 15% del total, del 30% del mejor rendimiento, recibirán un bono de 50.000 pesos. Es un poco... Dice así, alumnos que se encuentren dentro del primer 15% del total, del 30% del mejor rendimiento, recibirán un bono de 50.000 pesos. Para aquellos alumnos que se encuentran dentro del segundo 15% del total, del 30% de mejor rendimiento, recibirán un bono de 30.000 pesos. Y el pago, ¿no es cierto?, está programado a partir del mes de junio del 2013. Y para aquellos que tengan la duda, si están en el porcentaje que tú acabas de mencionar, Santiago, hay una página que se llama bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gov.cl, donde allí se pone el número del RUT, la fecha de nacimiento, y a acceder en un cuadrito que aparece este término, y ahí va a salir si está beneficiado o no. Vamos a repetir la página web, atención, tome nota, www.bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gov.cl. Repetimos. Fíjate que si tú pones bono logro escolar, ya estás ingresando a la página. Exacto. Así que, en los buscadores también, como Google y otras. Sí, exactamente. Bueno, y veamos cuáles son la cantidad de beneficiados que hemos tenido con este bono. Así que algunos dirán, no, a nosotros no nos va a llegar. Saben que no, hay una cantidad importante de... No, de hecho son más de 200.000 estudiantes. Sí, y eso es una cifra muy buena. Y también destacar que, bueno, esta información también se hace llegar a los colegios, así que los colegios también van a notificar a los alumnos que hayan obtenido o tengan derecho a este bono. Oye, importante, ¿dónde puedo cobrar este bono? ¿Quién sabe? ¿Les cuento? Parece que es la caja de compensación. Los Héroes. Los Héroes, sí. Sí, exactamente. Sí. Con todos los bonos que se han cancelado a través del gobierno, este bono puede ser cobrado en cualquiera de las sucursales de la caja de compensación Los Héroes. Tenemos el futuro, ¿no? ¿Y el plazo? De 3 meses, desde que el pago se encuentre disponible en caja. ¿Y quién puede cobrarlo? Bueno, el bono, ¿no es cierto?, puede ser entregado al... El bono solo puede ser entregado al cobrador. O sea, al que está beneficiado. Claro. ¿Sí? ¿Quién será informado, ¿no es cierto?, por la página web, por el colegio, como lo dijimos, y solo al ingresar su RUT, el alumno sabrá si tiene derecho a este bono. Claro. Este bono es muy importante. No, y súper importante. ¿Quién necesita el beneficiario para ir a cobrarlo? Su carnet de identidad, su cédula de identidad. Y el bono solo se ha entregado a alumnos en caso de ser mayores de 18 años. Si no, lo más probable es que sea a través de su representante, su padre, su abuelo, la persona que está a cargo. El apoderado. Claro. Así que esta importante noticia queríamos transmitir, porque de verdad que hay muchos buenos alumnos que van a estar seguramente beneficiados con este bono, y los que tienen alguna duda tienen que ir a la oficina de Chile Atiende para que vean cuál es la situación en lo específico, y si no, tal como tú lo mencionabas, Santiago, en los colegios probablemente les van a estar dando una muy buena asesoría para que efectivamente reciban este bono, que va a ser de una tremenda ayuda para los chiquillos. Claro. Y aquí en Futuro hay personas que ya lo han recibido, ya están entregándolo. Así que vamos yendo a la caja, entonces, compensación Los Héroes, con carnet de identidad en mano. Mayores de 18 años en forma personal, menores de 18 con su representante legal. No hay que olvidar que este bono forma parte de este gran proyecto de gobierno que es el ingreso ético familiar. ¿Se acuerdan que hemos hablado de todo eso? Sí. Que dice que se apoya mucho a la familia cuando cumplen las cosas. Este es un apoyo, un incentivo económico para que todos los chicos entre quinto básico y cuarto medio, pertenecientes al 30% más vulnerable de la población, y que aparte se encuentren dentro del 30% de los alumnos con mejor rendimiento, reciban este beneficio, que ellos tienen libre albedrío para usar lo que quieran. Así que, para apoyar en la casa, comprar materiales. Los chiquillos que estén en estos dos tramos, naturalmente valió la pena estudiar harto y sacarse buenas notas. Un ¿Bien? Apoyo es. Así que después nos contarán cómo les fue en su trámite. Exacto. Y les puede servir también para las vacaciones que se acercan. Oye, ¿sabes una cosa que me han preguntado en lo personal? Varios chiquillos que están postulando a trabajo me han preguntado cómo se obtiene el certificado de situación militar. Y si es factible obtenerlo vía online. Efectivamente, este documento que permite acreditar que la situación militar del interesado está en situación con la ley, se puede solicitar en línea, pero recuerde que si no tiene la situación militar al día, debes acudir al cantón de reclutamiento. Por lo tanto, aquellos que están al día en su situación, pueden hacerlo online. Aquellos que no, tienen que ir al cantón de reclutamiento más cercano, que en este caso para nosotros es Valdivia o La Unión. Tengo mi duda ahí, fíjate. En realidad en Valdivia más. Valdivia, yo creo que es más seguro Valdivia. Más seguro Valdivia, pero depende de donde cada chico haya sido llamado, porque a nosotros nos corresponde por jurisdicción La Unión, pero también hay gente que va a Valdivia. Lo importante para hacerlo online es que va a tener que tener una clave única, y esta clave única se debe tramitar ante la Oficina del Servicio de Registro Civil de Identificación. ¿Ya? Correcto. hay que inscribirse ahí para obtener esta clase, que es importantísimo para los chiquillos que quieran hacerlo. Tanto que estamos usando el internet en este momento, que en realidad muchos hacen sus cosas a través de vía internet, pero lamentablemente para hacer uso de este sistema hay que en todo tener una clave. Y a veces uno no puede hacer uso del sistema por no tener esta clave. Nos pasa con las casas comerciales, nos pasa con los bancos, todo lo demás. Entonces, importante, aquellos que quieren tramitar su certificado de situación militar, clave única, servicios registro civil, y si no, irse al cantón de reclutamiento. Permiso, fui a atender el teléfono porque aquí hacemos de todo un poco. Llegó una consulta de una señora que estaba preguntando ¿cuál era la página para el bono del logro escolar? Para saber cuál era la situación de su hijo. Yo le comentaba que también puede verlo a través del colegio o a través... No, pero se ingresa al bono del logro escolar. Pum. La página, señora, tome nota. www.bonologroescolar, todo juntito, bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gov. Con B larga, punto CL. Es un poco largo el link, pero funciona. Pero claro, bono logro escolar en la búsqueda y le va a salir inmediatamente la posibilidad de buscar. Siempre está, se la atiende la gente del municipio para responder las preguntas y si ustedes nos ven en la calle nos preguntan. Pero yo creo que la señora no quiere esperar hasta el lunes para que la atiendan en una oficina. Así que ingrese, señora, al Google y busque bono logro escolar y va a tener ahí toda la pauta para poder encontrarlo. Así que le deseamos mucha suerte y ojalá su niño esté o niña esté beneficiada. Y va todo señalado, ¿sí? Con el RUT va a ir, ¿no es cierto? El link. Exacto, ahí sale con el RUT. Usted puede ver la información, ver si su hijo o hija es beneficiario y ojalá así sea. Tuvimos una visita en la comuna, una visita destacada de una persona que va a empezar a sonar mucho su nombre y me refiero específicamente a don Fernando Schulz, que es nuestro precandidato a senador por la región de Los Ríos, quien fue nominado luego de la renuncia a postularse nuevamente de nuestro senador don Carlos Larraín, quien es el gestor y que nos tiene aquí todos los días sábados conectado con los hogares de Futrono y alrededores. Y bueno, ¿y quién es don Fernando Schulz? Bueno, don Fernando Schulz tiene una larga carrera en la región de Los Ríos. Es ingeniero forestal, tiene 46 años, es casado. Fue concejal de Valdivia en dos periodos y su último cargo fue el de jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Los Ríos y actual postulante a la Cámara Alta por nuestra región. Y absolutamente conocedor de nuestra zona y yo creo que muchos de los dirigentes de Renovación Nacional y mucha de la gente que lo conoce, y él también conoce mucho nuestra comuna porque desarrolló sus labores profesionales en la comuna de Futrono hace algún tiempo atrás. Lleva muchos años. Es muy conocedor de la zona y yo entiendo que hay muchos dirigentes que así lo han manifestado, Santiago. Exactamente. Bueno, Fernando, cierto, ha sido siempre un valdiviano de toda una vida y así como también el comentario del presidente regional de Renovación, don Eduardo Antes, dice que Fernando Schulz cuenta con esta representatividad no solamente en Valdivia, sino también es una persona conocida en el resto de la provincia y de la región de Los Ríos. Porque el hombre ha trabajado aquí en Futrono, también hizo trabajo cuando como es ingeniero forestal, ha estado en Panguipulli, en Máfil, en varias partes. Exacto, es muy conocido, también trabajó en la municipalidad, es una persona que se la juega por la gente de nuestra región. Y lo más probable es que en alguno de los programas futuros lo vamos a tener acá para que él mismo nos pueda contar quién es Fernando Schulz y qué es lo que tiene pensado para hacer en la región de Los Ríos, en nuestro distrito. Y yo creo que él va a ser un valioso aporte a digamos, no solamente a lo que es la parte forestal en la región, sino que obviamente a nivel mucho más allá de esa línea, porque por lo demás él tuvo un cargo como jefe de división de análisis y de control en la gestión, que no es menor, y por lo tanto conoce profundamente todos los problemas que aquejan y los factores económicos y dónde se debiera proyectar la región de Los Ríos. Así que... Don Fernando Schulz, de parte nuestra, de este programa Renovación Nacional, le deseamos la mejor de la suerte en esta iniciativa y que esto llegue a buen término. Bueno, vamos terminando ya porque tenemos una grabación del senador Larraín. Tenemos una grabación, pero antes yo quiero contar dos cosas. Hay una obra de teatro que se llama Huenchula y Millalobo. Y el Millalobo. Es una obra de teatro que relata un mágico viaje de Huenchula por aventuras y reencuentro con seres mitológicos de Chiloé. Esto es hoy día a las 15 horas, o sea, en un ratito más, en el gimnasio de la Escuela María de Gracia. Invita a la Municipalidad de Futrón, así que, queridos amigos, la entrada es gratis. Ojalá puedan ir, porque siempre esta parte cultural uno no la debe dejar de... Yo aprovecho de invitar a mi señora madre, porque hay mucha gente que ha ido poco o no ha ido nunca al teatro en persona. El teatro es una cosa maravillosa en la que uno puede sentir, de verdad se siente el teatro. Y esta es una oportunidad gratuita para que puedan venir al Colegio María de Horacio, donde va a ser esta obra, Huenchula y el Millalobo. Los invitamos a las 3 de la tarde hoy día. Como programa también nos queremos sumar y nos alegramos infinitamente que la intervención a don Alberto Ortiz resultara bien. Hacemos votos para que él y su familia no pierdan la fe, para que este papá, tío, abuelito vuelva pronto a su hogar. Les mandamos un abrazo con todo nuestro afecto a la familia Ortiz Barría, que les ha tocado de verdad muy duro desde el día del accidente, donde la querida señora Tencha, la señora Hortensia, falleció, perdió la vida, dejando a su familia sumida en mucha tristeza y mucha preocupación por el estado de salud de don Alberto. Así que de verdad les mandamos un saludo, pero muy solidario y cariñoso. Sí, un abrazo fuerte a esa familia. Y también fuerza. Desearle a nuestros jóvenes estudiantes, Santiago, te dejo la palabra, sí, como papá, que tú también te toca ahí. El día miércoles 10 ya, los niños salen de vacaciones, un merecido descanso, el primer semestre ya se fue, así que a desearle lo mejor, que descansen harto, aprovechen de dormir, de jugar, de pasear. Cargar las pilas, como decimos. Cargar las pilas para el segundo semestre. Y aquellos que tienen problemas que estudien, porque nunca falta el que necesita el reforzamiento. Específicamente en inglés. El tiempo no, va pasando muy rápido, ¿eh? Así que lo pasen muy bien, les deseamos a los estudiantes que ya sí. Se Oye, preparen. Pilar, antes de dejar con las palabras a nuestro senador Larraín, creo que tú tienes unos bellos perritos por ahí, que si sí. Alguien necesita una mascota para cuidarla... Te dejo la oportunidad, bueno, de dos segundos. Estamos regalando, nos queda un perrito y dos perritas maravillosos. Estamos buscando personas responsables que quieran los animales y que se hagan cargo de ellos. El teléfono mío, si les interesa, es el 691-59085. Solamente personas que estén preocupadas de los animales y que se hagan cargo. ¿Por qué miras a Santiago? Porque yo sé que él ama los animales. Bueno, queridos amigos, bienvenida Pilar, gracias Santiago por estar con nosotros. Hoy día dejamos a nuestro querido senador Carlos Larraín con un tema muy interesante que se refiere a los incentivos que el gobierno está dando a los jóvenes que eligieron como carrera alguna pedagogía. ¿Significa esto mejorar la calidad de la formación de profesorado muy importante para nuestros alumnos? Y que es base de una buena educación. Exacto. Señora Rebeca, Pilar, que tengan un bonito fin de semana, y ustedes iguales, amigos auditores, y si Dios quiere, el próximo sábado estamos con ustedes. Con más noticias y las mejores vibras para todos en esta nueva semana. Chao, chao. No se olvide, hoy día Teatro Las Tres gratis. Con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos y presidente de Renovación Nacional. Hablaremos hoy día sobre los incentivos que el gobierno de la Alianza está impulsando para que más jóvenes preparados elijan carreras relacionadas con la pedagogía. Se está aplicando una beca que permite que más de 6.000 alumnos de pedagogía que obtengan más de 600 puntos en la PSU accedan gratis a la universidad. Esto desahoga a los padres, permite aprovechar los recursos del hogar en otras cosas, como capitalizar un poco en implementos hogareños, y también da seguridad de que la carrera de pedagogía no se va a interrumpir por falta de medios. Ahora, a raíz de la reforma en la educación que se está implementando, se aumentó un 60% el beneficio de los jóvenes más desvalidos. Y esto incluye a una porción importante de la llamada clase media chilena, que es al fin y al cabo el 85% de la población chilena. Este año, en virtud de ese programa, se van a entregar 280.000 becas de educación superior. y el año 2014 va a llegar a 400.000 becas para los estudiantes. De acuerdo, sí, a sus méritos y a la necesidad, porque no es cuestión solo de decir, mire, aquí estoy yo para que me den una beca. Hay que ganársela con mejores estudios, con más empeño, más estudios. Ahora, también hay una novedad en materia de educación, y es que hasta el año 2009 el sistema de créditos para estudiantes distinguía entre los universitarios de planteles tradicionales y aquellos privados de más reciente creación. Los de las universidades tradicionales se endeudaban con el Estado a una tasa del 2%, mientras que los planteles privados, quienes estudiaban en ellos, lo hacían a una tasa del 5.6%. Gracias a la modificación en el sistema del crédito que ha impulsado el gobierno de la alianza del presidente Piñera, los alumnos, todos, independientemente del establecimiento donde estudien, van a poder endeudarse con una tasa única de interés del 2%. Además, nunca van a poder obligarse a pagar más del 10% de lo que ganen una vez que se incorporen al mundo del trabajo. Esto significa entonces que va a haber una disminución de las cuotas. Todos estos cambios significan un verdadero remesón. Y esto ha sido impulsado por nuestro gobierno. Estamos muy orgullosos de lo que está haciendo el país en materia de educación. Mucha gente estudia. Chile muestra un acceso a la educación superior universitaria y también técnica, que es aún más importante a mi juicio, parecida a la del promedio de los países que pertenecen a la OCDE, esta Organización del Desarrollo Europeo. Alrededor del 50% de los niños en estado de acceder a la universidad o a un estudio técnico lo hacen. Y eso es un muy buen porcentaje. Ahora, si esto se acopla con un mejoramiento en la calidad de la enseñanza, gracias a que vamos a tener mejores profesores, tendremos también mejores profesionales y técnicos y ellos podrán mirar el futuro con más seguridad. En resumen, el gobierno de don Sebastián Piñera, que sustenta la Alianza por Chile y en particular Renovación Nacional, está cumpliendo sus promesas de campaña y tratando de que a través de la educación el país mejore. Muchas gracias. Carlos Larraín. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín.